el hecho de haber después trabajado en un estudio comercial, de representar intereses de sectores, creo que además lo clarificó bastante bien. Cuando le preguntaron sobre el grupo Clarín, dijo claramente que se iba a excusar. Que defendió empresas, sí. Yo también he defendido cosas indefendibles como abogado, porque me ganaba la vida y tenía que llegar a fin de mes.